Emprendedores Digitales, episodio 8. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 8 del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast vamos a hablar de emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, negocios en Internet, monetización de blogs, WordPress, SEO, email marketing y estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos y sus fracasos, y así puedas inspirarte de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Esta semana tenemos con nosotros a Miguel Ángel Florido, de la página marketingandweb.es, donde Miguel Ángel habla de marketing digital, redes sociales y emprendimiento. Miguel Ángel, con su página marketingandweb.es, ha tenido un gran crecimiento en estos últimos tiempos, y yo tenía muchas ganas de tenerle por aquí, para que nos cuente las estrategias que lo han llevado a conseguir un blog de éxito. Un blog cuesta mucho trabajo, sacrificio y además un montón de tiempo. El blog de Miguel está actualmente entre los tres mejores clasificados para el premio de este año del Bitácoras 2015 como mejor blog de marketing y social media. Y esto ya os lo digo yo, y no es por pura casualidad. Si queréis votar, aún estáis a tiempo hasta el 13 de noviembre. Vamos a dar paso a Miguel, que lo tenemos por aquí esperando. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, José Miguel? Muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, Miguel, pues encantadísimo de tenerte por aquí en el programa. No nos conocemos personalmente, pero el día 27 de octubre, aprovechando el evento que se celebra aquí en Barcelona, de Inbound Marketing, donde Miguel dará una ponencia sobre redes sociales, ahí creo que nos conoceremos personalmente. Seguro, igual te aburres, ¿eh? yo al menos voy a ir a verte y espero pasarlo muy bien ese día, hablando de marketing. Bueno, pues Miguel, cuéntanos un poquito para quien no te conozca, quién es Miguel Ángel Florido. Bueno, la verdad es que soy una persona muy, muy, muy sencilla, de un pueblecito, aunque nací en Málaga, no mucha gente la conoce, que nací en Málaga, soy andaluz, el acento se me quedó por algún sitio, y toda mi vida he vivido, o prácticamente la mitad de mi vida he vivido en un pueblecito de Cádiz. Eso sí, ahora llevo muchos años en Valencia y también perdí el acento gaditano. Ya no digo quillo y esas cosas, pero bueno, la verdad es que me encanta mi tierra, Andalucía, el sur, Cádiz, y allí tengo toda mi familia. Tengo mis hermanos, mis sobrinos, mis padres, y pues me gustaba mucho vivir allí, pero tenía ganas de aprender. Ganas de aprender, ganas de crecer, ¿no? Y me llamaba mucho la atención el tema del marketing, la publicidad, y dije, bueno, vamos a recorrer un poquito del mundo, y me vine a Valencia a trabajar en una agencia de publicidad. Muy bien. Porque lo que quería era un poco era aprender, ¿no? Y eso lo hice hace 15 años, que empecé un poco mi andadura en el mundo profesional, y poco a poco me fui enamorando y apasionando más sobre temas de la publicidad. Lógicamente, hace 15 años la publicidad no era la misma que se hace ahora. Ha cambiado mucho las cosas, pero bueno, ha sido un crecimiento constante, ¿no? Uh-huh. Allí conocí, en Valencia conocí la que hoy es mi mujer, y ella también era de fuera, y al final nos quedamos los dos, curiosamente, teniendo las familias lejos, viviendo como yo llamo, en un sitio neutral, ¿no? Lejos de las familias. Muy bien. Y ahí estamos muy bien, de maravilla. Eso sí, cuando se pone el niño malo, no podemos llamar a ningún abuelo que venga. Eso es una putada, ¿eh? Porque los que tenemos niño, esto es una putada no tener a un familiar por ahí cerca, ¿no? Que te eche una mano, sí, en un momento, ¿no? Y tanto. Yo tengo también al pequeño y además estoy esperando que no, cuando ahora cuando venga del cole y tal también, y entonces hay que dedicarle también un tiempo, ¿no? Sí. De todas maneras, la verdad es que yo tengo la suerte, quizás en eso lo he heredado de mi padre. Mi padre es una persona que no tiene estudios y la verdad es que pues se mató a trabajar para que yo tuviera estudios y es una persona que se ha hecho a sí misma, ¿no? El emprendedor, siempre con éxito, muy profesional y nunca ha parado, nunca para, siempre con ideas, proyectos, nunca para, hasta conseguir un poco los objetivos que tiene, ¿no? Y un poco yo creo que le da un poco esa forma de ser de él, ¿no? De persistir en conseguir lo que uno quiere. Pero bueno, Claro, es un no me quiero alargar tampoco en la presentación. Vale, Miguel. Pues bueno, ya tenemos más o menos claro quién es Miguel Ángel, entonces. Bueno, Miguel, tu blog creo que tiene unos, por lo que he investigado por ahí, tiene unos 3 años, pero que desde hace casi viene 2 añitos, creo que así, te pusiste a trabajar duramente en él y bueno, desde entonces no has parado de crecer con el blog, ¿no? Publicas 2, 3 veces por semana, por lo que he visto, y los contenidos son excesivamente extensos, ¿no? Y de mucha calidad. Lo excesivamente lo digo con todo el cariño, ¿no? Porque son contenidos bestias y además 2 o 3 veces por semana. O sea, a mí me tienes alucinado porque yo cuando lo veo digo, madre mía, yo no sé este hombre de dónde saca el tiempo y bueno, y la calidad que tienes también, ¿no? La primera pregunta que te voy a hacer es esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a tu blog? Bueno, al final tú piensas lo siguiente. En el marketing, como te decía antes, cuando estábamos charlando, Sí. no existen los trucos, en el blog sí. En el blog. Yo siempre le digo a mis alumnos que tengo un clon aquí en casa Que lo haces currar, ¿no? que es el que escribe los artículos y el que está todo el día dándole que te pego. No, no me he puesto a pensar realmente cuánto tiempo le dedico al blog de manera diaria, ¿vale? Sí que es verdad que yo me di cuenta que cuando empecé a escribir y yo solo escribía en el blog, era un ritmo de trabajo demasiado exigente y era muy complicado de mantener, ¿no? De esa forma pensé, dije yo, ¿por qué no abrir la puerta y dar la entrada a profesionales que me gustan, cómo escriben o que veo que son gente que escribe muy bien o que controla muy bien ciertos temas, ¿no? Entonces, darle la entrada a mi blog. Era una forma también de liberar tantas horas de trabajo, escribiendo, etcétera, porque vas generando un equipo de colaboradores, ¿no? Y yo tengo un equipo de colaboradores que son como 20 personas. Antes eran dos o tres, pero ahora son 20. Y yo espero dentro de un año sean 50. Madre mía. Eso, lógicamente, a mí me va aligerando la carga, el esfuerzo, el trabajo. Claro. Pero si te digo la verdad, al inicio eran muchísimas horas, era prácticamente todo el tiempo. Cuando empecé, en aquel entonces no estaba trabajando. Cuando empecé a trabajar a la universidad lo dejé, porque me era imposible compatibilizarlo y lo demás. Y luego dije, trabajando, dije, estoy trabajando en una universidad, pero yo quiero empezar a trabajar mi marca personal. Voy a coger mi blog y lo voy a utilizar como estrategia de branding, ¿no? Entonces, en esos inicios es cuando empezaste, digamos, a saco, ¿no? ¿Sería? Sí. Eso fue hace año y medio aproximadamente, año 7 u 8 meses, y empecé a utilizarlo como estrategia de marca para impulsar mi marca. Me acuerdo yo la cuenta de Google Plus. No, yo no tenía cuenta en Google Plus. Y hablaremos luego de Google Plus porque... Sí, y empecé a trabajar las redes sociales, que tenía cuentas, pero las tenía allí muertas de risa, ¿no? Ya. Pero de manera profesional, empecé a contactar con profesionales, empecé a hacerlo un poco de manera ya organizada, planificada, con una serie de estrategias y un calendario, ¿no? De acciones, cómo se tiene que hacer. Pero, ya te digo, lo fui poco a poco, de menos a más, poco a poco, en la medida de que me dejaba este trabajo, y cuando vi que el nivel de exigencia iba creciendo, pero yo no podía seguir dedicándole más horas. Dije yo, pues tengo que buscar un sistema colaborativo porque si no es imposible, imposible, ¿no? Llevar esta carga de trabajo. Y fue cuando di la entrada, pues, a amigos como yo recuerdo que la persona que, una de las primeras personas que escribió en mi blog, pues fue mi hermano del marketing, es José Fachín. Y otras personas que han escrito y han pasado por mi blog, como José Mez Zorrilla, y así podría decir un largo etcétera de profesionales, aunque ahora que estoy haciendo memoria hacia atrás un poco, creo que la primera persona que escribió en mi blog se llama Ruger. Ruger, sí, ya sé quién es este. Sí. De marketing en redes, no es Ruger Llorens. No es el Ruger, pensé que era Llorens, vale. No, es Ruger Bretau, y poco a poco ahí fui formando pues un equipo de colaboradores, entre los que cuales está Ruger Llorens y así un montón de personas, ¿no? Con el objetivo, pues eso, de apostar por la calidad, generar contenido de muchísimo valor, y ahí he ido añadiendo muchísimas nuevas personas. Uh-huh. Bueno, yo quiero que nos cuentes un poco, para crear un blog de éxito, te iré haciendo unas preguntas a ver si logramos sacar algo importante. Y sabes que la mayoría de blogs, ¿no?, normalmente no pasan del primer año, ¿no? Eso acojona mucho, porque claro, cuando tú ves por ahí que la estadística dice que el 90% no va a pasar el primer año, eso ya te dices, bueno, pues me va a tocar a mí o no. Entonces, claro, yo te tengo aquí justamente para que nos cuentes a ver de qué manera podemos pasar esa barrera del primer año. Y una vez que pasemos la barrera, bueno, ya veremos qué se hace, pero al menos que no seamos ese 90%, que seamos ese 10%, ¿no? Sí. Y entonces yo te voy a hacer unas preguntas y vamos a ir a ver si vamos desgranando un poquito cómo lo podemos hacer mejor. Te quería preguntar, la estrategia, digamos, de lanzamiento o relanzamiento de un blog, ¿cuál es la mejor? ¿Qué nos podrías decir? Hay que pensar que la mejor forma de lanzar un blog es hacer una estrategia de branding. Pensamos que la mejor forma de lanzar un blog es generar contenido. Error. La mejor forma es hacer mucha difusión en redes sociales. Error. La mejor forma de lanzar un blog es hacer difusión de la marca que vas a crear. Un blog es una marca. Ya sea un blog corporativo, ya sea un blog personal, la que sea. Es una marca. Y esa marca no la conoce ni el tato. Entonces, ¿cómo pretendes tener éxito si nadie te conoce? Entonces, tendrás que trazar una estrategia para dar a conocer esa marca. Y esa estrategia va a llevar mucho trabajo fuera de tu blog. Con lo cual, tienes que decir, vale, tengo un blog, por ahí paso un 10%, un 15% de mi tiempo. El resto estoy dándome a conocer. O sea, el primer error que se comete, que, bueno, que cometemos la gran mayoría, es escribir en nuestro propio blog, que no lo conoce ni el tato. Correcto. Y justamente deberíamos escribir fuera, o sea, hacer guest blogging, ¿no? Sí. Para que intentar atraer audiencia a nuestro blog, ¿no? Eso correcto. Es a lo que te refieres. Te pongo un ejemplo. Y Ruger Llorens no tiene blog. Y Ruger Llorens, o sea, en el último año se le ha pasado escribiendo artículos en los principales blogs de marketing de España, para luego lanzar un canal en YouTube. Pero primero ha trabajado su marca como profesional. ¿Cuánta gente lo conoce? Porque ha leído alguno de sus artículos y le ha gustado. ¿Dónde? A saber, si ha publicado en, yo creo que casi todos los blogs de marketing habidos y por haber. No creo que se haya dejado ninguno. Pero ¿cuánto tiempo le ha dedicado como estrategia de marca publicar decenas de artículos en los principales blogs de marketing? Mucho tiempo. Ya, claro, pero que de esta manera es que no empieza nadie, ¿no? O sea, pero es la forma. Es la forma, pero vamos, que esto no lo hace nadie, ¿no? Quiero decir, esto es una estrategia bien pensada, ¿no? Entiendo que está... A ti cuando, por ejemplo, no sé, cuando tú quieres conseguir algo que realmente quieres, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo siempre cuento, cuando yo conocí a mi mujer tenía pareja en aquel entonces, y todo el mundo me decía que era imposible, que una chica que muy seria, que ya no iba a dejar su pareja y tal. Y yo dije, no pasa nada, mira, yo hasta el último día que ya esté aquí, en Valencia, tengo tiempo de seguir aplicando estrategias para ver si la convenzo. Hasta el último día, hasta el último momento, y utilizaba mil de estrategias. Trazaba los caminos por donde pasaba, qué horas pasaba, y pasaba yo casualmente a esa hora. ¡Uy, qué casualidad! ¡Qué raro! Casualidad. Si llevaba ahí todo el día esperando a que pasara, ¿sabes? ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué conlleva todo eso? Trabajo, esfuerzo. Lo que pasa es que, claro, es mucho trabajo y es mucho esfuerzo. Entonces, lo que tenemos que saber es, ¿estamos dispuestos a dedicar esas horas, ese trabajo, ese esfuerzo? Porque si no estamos dispuestos, mejor no empezarlo. Es que claro, con el tiempo que conlleva y encima hacerlo mal para luego haber empleado cantidad de tiempo, horas, dinero incluso, ¿no? Para luego tener que Sí. abandonarlo, es un fracaso gordo, ¿no? Sí, normalmente, si le dedicas mucho trabajo y mucho esfuerzo, es complicado que no te vaya bien. Es decir, normalmente te suele ir bien si lo dedicas mucho trabajo y esfuerzo. Lo que pasa que también hay otros componentes que son importantes, el estratégico, el networking, las relaciones. Es decir, hay un entresijo de cosas que tenemos que saber manejarnos para, al fin y al cabo, potenciar todas nuestras acciones y consigamos un poco, pues, que crear un buen blog profesional y crear sobre todo una buena audiencia. Yo siempre digo que el éxito o no en un blog no lo radica las cifras, sino lo radica el construir una audiencia, ¿no? Gente de personas que están siguen tu blog y les interesa lo que escribes y has construido esa audiencia, ¿no? En torno a tu marca. Muy bien. Dinos algún error que cometiste en tus inicios. ¿Algún error? ¿Algún Buah, error pues así importante? podríamos estar varias horas aquí en el ¿Sí? podcast. O sea, no Sí. cometiste uno solo, cometiste Muchos, muchos. muchos. El primero, Uno el que he gordo, dicho. dinos uno gordo de El estos. primero fue ese, el que yo me olvidé de hacer una estrategia de branding. Yo O sea, dije, empezaste a buah. escribir como todos allí, a escribir y a Empecé a escribir y a escribir. escribir y yo dije, voy a hacer unos pedazos de Que artículo de vais a 2.000 alucinar. palabras. Y claro, con la experiencia que yo tengo, Y ya veréis. voy a arrasar. Miraba las visitas y eso no pasaba de 1.500 visitas al mes. Es que es para llorar, claro. Y te ponías a deprimirte y yo dije, ¿pero qué hago mal? Pero si tengo unas cuentas de redes sociales y lo publico en las redes sociales, como dicen todos que lo hagan. Claro. Claro. Unas cuentas de redes sociales con un engagement prácticamente nulo, con una audiencia bajísima, y dices tú, claro. Ya. Luego lo ves y dices, tú te ríes un poquito mirándolo hacia atrás, pero el primer fallo es pensar más dentro de mi blog que fuera. O sea, para hacer una síntesis de digamos, los errores que deberíamos evitar al inicio, sería, primero, escribir más fuera, en el 90% de los casos, has dicho más o menos, ¿no? No, no tiene por qué ser el 90%. Yo siempre digo que a lo mejor le tienes que dedicar un 70% fuera de tu blog y un 30% a tu Vale, blog. o sea, de cada cuatro posts, ¿vale? Tres fuera y uno dentro. Por ejemplo, Más o menos, ¿no? sí, pueden ser dos fuera y uno dentro, más o menos. Sí, bueno, Dos, tres, una tres, cuatro, proporción, vale. más o Entonces, menos. aparte de ese, ¿qué otros errores deberíamos cometer así importantes que son de peso? Vale, luego a nivel, otros errores que cometemos es en la parte relacional, ¿no? Pensamos que, no sé, por ejemplo, nos da vergüenza hacer networking, hablar con otros profesionales, y yo me pregunto por qué. A mí me da mucha vergüenza, por ejemplo, también. Para mí es costoso. Lo que pasa, claro, como sé que es el camino, por eso estoy ahí. Sí, Pero entra un pero tú poco has con buscado el. una excusa, estás Sí. haciendo podcast a profesionales y ya tienes una excusa para conocer y hacer networking. Bueno, porque hay que buscar, me imagino que uno busca el camino, ¿no? Y de una manera o de otra, pero lo tienes que hacer, vamos, Hay que ¿no? buscar la excusa. La excusa puede ser un podcast. La excusa puede ser, yo por ejemplo, cuando relancé mi blog, pensé en un proyecto social que tenía mucha ilusión de hacer, que era hacer un curso de marketing digital para 130 personas, donde juntara 20 profesionales, pero de primer nivel, y un curso de 300 horas, totalmente gratuito, una bestialidad. Sí, ya lo sé, Con eso clases sí. en directo, ¿no? Pero yo no me di cuenta que haciendo ese proyecto estaba haciendo networking con 20 profesionales y con 20 que son amigos míos ahora. Pero no lo hice con el, yo lo hice con el objetivo porque me apetecía muchísimo ayudar a esas 120 personas. Me parecía un proyecto chulo. Había, pues, oye, mirabas la tele, mucha gente sin trabajo. Yo digo, yo soy un afortunado, tengo trabajo. No me puedo quedar mirando a otros que no tienen trabajo. Yo tengo que Ya. ayudar. Tengo que poner mi granito de arena como sea, ¿no? Y agradecer que yo tengo trabajo, ¿no? Y era mi forma de hacerlo. Incluso lo hice con una ONG porque quería que fuera un proyecto social. Y luego, después de hacer el curso y tal, empecé a tener relación de forma natural, poco a poco, una llamadita. Oye, voy a ir a tal congreso. ¿Tú vienes o no? Tal. De forma natural fui generando relaciones con José Fachín. Yo me acuerdo cuando lo invité al curso, que le mandé mis datos y lo estuve llamando y él me dijo, oye, me llamó por teléfono y me dijo, oye, que tengo una llamada de este teléfono. Digo, sí, soy Miguel Florido. Dice, ¿quién? Digo, de marketing and web. ¡Ah, claro! No sabía quién era Miguel Florido, ¿no? Normal, nadie lo sabía, ¿no? Y bueno, así fue invitando a otros profesionales, como por ejemplo Roger Llorens, que también lo invité a ese curso. Y todos dieron unas clases espectaculares. Decían, no, es que vemos tu blog, tus artículos, son espectaculares, así que nos lo tenemos que currar. Yo le dije, mira, yo no os puedo exigir mucho, es un curso que los hacéis de forma totalmente voluntaria, no os puedo pagar nada, no ganáis nada. Y decía, no, no, no, no, el proyecto es chulísimo, que no lo vamos a apoyar, no, no, no, nosotros encantados. Y se lo curraban muchísimo, ¿no? Y grababan vídeos y se preparaban como si fuera un curso de pago o mejor. O sea, es una cosa espectacular. Entonces, eso luego me di cuenta que fue la excusa para conocer a estos 20 profesionales. Entonces, tenemos que encontrar la excusa. La excusa puede ser un curso, puede ser un evento, puede ser cualquier cosa que hagamos que tengamos que interactuar con otros profesionales. Una entrevista, un podcast. La excusa puede ser abrir nuestro blog e invitar a profesionales. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir que nos escriban un artículo para el blog, vamos a interactuar con ese profesional, vamos a hacer cambios, vamos a hablar en ese trabajo colaborativo que vamos a hacer, porque al final un buen guest post no es tú me mandas un artículo, yo le subo y lo publico, no, eso requiere mucho trabajo. Oye, mira, ¿qué te parece si metemos tal cosa? ¿Esto qué tal si lo enfocamos de tal manera? Y al final termina siendo un artículo de muchísima calidad. Yo hay artículos que me mandan que le dedico más tiempo a ese artículo que a mis propios artículos. ¿Por qué? Porque empiezo a hacer cambios, modificaciones, y si tal le metemos tal parte, y si tal otro. Uy, si le metemos no sé qué. Y Ya en el mundillo al me final no se acaba conocen. nunca. Sí. Sí, en el mundillo me conocen ya, y algunos me dicen, madre mía, como empiece ya no acabamos. Este no acaba nunca. Pero no, pero al final lo que busco es ver el contenido y decir, he intentado hacerlo lo mejor posible, ¿no? Dar lo máximo, ¿no? Hacer que tenga un poco lo que creo que las personas que buscan ese contenido quieren encontrar, ¿no? Una de las cosas bueno, que nos trae de cabeza a todos es conseguir incrementar nuestra lista de correo, ¿no? Entonces, intentar captar. Yo sé que tienes por ahí, ahora no recuerdo bien si era un vídeo o un post, que yo incluso lo vi porque creo que hablabas de Sumomi, creo, que era con Sí. los que tú conseguiste, creo que son tus primeros 1.000 suscriptores, si no 10.000. recuerdo mal. Diez ¿Mil? mil. ¿10 Diez mil? mil. 10.000, sí. Hostia, se ha ido un cero más. No pasa nada, no te Con preocupes, los Miguel. 10.000 primeros. Sí. Pero nosotros vamos un poco más, un poco menos, Miguel. Nosotros vamos a intentar, es decir, la pregunta era que cómo conseguir nosotros esa audiencia, digamos, mínima de conseguir esos 1.000 suscriptores para empezar, digamos, a trabajar, ¿no? Porque si no tienes 1.000 suscriptores es como que no tienes nada, ¿no? ¿Sería? ¿Por qué? ¿Por Bueno, qué? porque No tiene depende por del qué. nicho, ¿no? Depende del nicho. No Hay tiene por qué. nichos que a lo mejor con menos suscriptores son suficientes, a lo mejor para monetizar. Pero hay nichos que igual necesitas Ahí. una cantidad mayor, ¿no? Si tu blog tiene un objetivo de monetización, está claro que tener una lista de suscriptores es fundamental. Si tu blog no tiene un objetivo de monetización como el mío, está claro que tener una lista más grande o más pequeña no es lo más importante. Entonces, en función de tu objetivo con tu blog, será más importante tener o aumentar esta lista de suscriptores o no. Yo en mi caso fue otro de los errores que cometí. No le di ninguna importancia a conseguir suscriptores. Y entonces yo recuerdo que me presenté al Bitácoras, la primera vez que me presenté al Bitácoras, tenía 30 suscriptores y 40 lectores en Feedly. Y entonces creo que tenía 2.500 visitas al mes. Y quedé en el puesto 30 y pico. Yo estaba feliz. Lo tuyo es de verdad que muy bien. Y yo feliz, ¿no? De haber quedado en el puesto 30 y pico de Hombre, miles de blogs que y participan. tanto, yo también estaría feliz. Sí. Entonces, en función de tu objetivo, los suscriptores son importantes siempre, ¿no? Porque aunque tú no los monetices como estrategia prioritaria, ¿vale? Siempre es una herramienta muy potente, ¿vale? De tener una audiencia muy fiel, ¿no? Y que, a la que le puedes dar contenido de valor, le puedes ofrecer cursos, le puedes ofrecer un montón de cosas, y son gente muy fiel, ¿no? Que te siguen y no es un lector esporádico que de vez en cuando aterriza tu blog, sino es una persona que realmente sigue tu marca y es muy fiel, ¿no? De todo lo que haces. Yo en este caso, creo que fue más o menos por mayo, junio del año pasado, me topé con el Sumo Mi y dije yo, esto es una maravilla. Y empecé a probarlo y recuerdo que publiqué un artículo que dije yo, el virus Sumo Mi, veréis cómo se va a transmitir Bueno, es que el está virus Sumo en todos los blogs, en la gran Mi. mayoría está, o sea. Sí. Y puse frase así, empieza el contagio. Y la verdad es que es un plugin fabuloso, ¿no? Bueno, Fabuloso. al ser gratuito y que tiene tantas opciones, claro, es. Sí, no lo digamos muy fuerte, lo es gratuito, a ver si se enteran y nos empiezan a cobrar y demás y se nos acaban. Yo ayer, por ejemplo, impartí una clase dentro de mi curso de blogs que hago con Rubén Alonso y Fachín Sí. y justamente enseñé las gráficas del de Sumo Mi dentro de mi blog. Y claro, se quedaban sorprendidos los alumnos viendo que un día solo con una funcionalidad de Sumo Mi conseguía 95 suscriptores, otro día 70, otro día 60. Decía, es una Sí, barbaridad. pero esto igualmente, ya aparte de que el plugin sea muy interesante para captar suscriptores, luego aparte me imagino que, claro, tienes que ser. Primero que una de las preguntas que te quería comentar también, la importancia de lo que es el lead magnet o el contenido gratuito que se ofrece a cambio del email, ¿no? Entonces, creo que son varias cosas. Dices, bueno, tengo el plugin, que es un plugin muy bueno para captar, porque Pero por mediación. tienes que traer tráfico Pero si no claro, lo vas a captar. el problema es que tienes que tener tráfico, el problema es que el gancho que tienes que tener también tiene que ser interesante para la audiencia que estás atrayendo. Correcto. O sea, que nos expliques un poco todo, cómo debe ir engranado, ¿no? Sería Sí, para que, sí. ¿sabes? Yo, por ejemplo, lo que hice es, para evitar errores que había tenido el primer año, que fracasé estrepitosamente, luego empecé al año otra vez y volví a fracasar, y al medio año dije yo, a la tercera tiene que funcionar o cerramos la paraeta, corremos, bajamos la persiana y se acabó el blog porque esto al final te chupa la sangre, es decir, esto es muchas horas de trabajo y tienes que ver un resultado, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a ponerme ya en modo estratégico total. Y lo que hice fue, voy a hacer una guía, un par de guías a modo de presentación en sociedad. Hice un par de guías de 5.000, 6.000 palabras cada una de social media y otra de SEO. Y lo hice a nivel estratégico, mencioné a profesionales muy relevantes, busqué la forma de comunicarles que les había mencionado de forma totalmente sutil, porque Sí. nunca debemos pedir nada a cambio, sino simplemente captar la atención y que ese profesional lea lo que hemos escrito. Con eso habremos triunfado, ¿no? Y conseguí, por ejemplo, en una de ellas un tweet que recuerdo que llegó a los 150 retweets y 130 favoritos o algo así. Llegó a más de 3 millones de impresiones, ese tweet. Una auténtica Sí, barbaridad. sí. Pues imagínate. Eso sí es una presentación en sociedad. Ya. Te lo tomaste en serio, más que lo de conseguir a tu mujer, ¿no? Aquello. Pero hay que hacerlo todo así. Todo hay que hacerlo así. Si tú haces algo, tienes que hacerlo así de esa manera. Tienes que ahí poner toda la carne en el asador, hacer lo mejor posible y hacerlo. No se trata de yo empezar a publicar un artículo todas las semanas, a ver cuando alguien le da un botón y de pronto suena una lucecita, una campanita y me ha tocado el premio. No, Ya. así no funciona la cosa. La cosa tiene que funcionar, es decir, vale, yo dónde me quiero centrar, en qué área, en esta en concreto, miro lo que hay. Se me ocurre una idea, hacer un contenido, voy a hacer un mega contenido bestial y me presento en sociedad, empiezo a generar relación, que me conozcan un poco por el contenido, por el valor. Y entonces quiero saber, tener el feedback de otros profesionales, les gusta, qué no les gusta, tal. Quiero mejorar, quiero Ya. trabajar en el fondo mi marca, no solo a nivel usuario, sino también a nivel de profesional con profesional. Es decir, ver cómo otros profesionales me perciben y quiero, de alguna forma, captar su atención de estos profesionales, ¿no? Y yo recuerdo, pues, que la primera guía de social media, una de las personas que admiro mucho, que es Juan Carlos Mejía, que es colombiano, Sí, sí, sí, sí. que me encanta y visito muy a menudo, y ahora que me van a invitar a alguna que otra universidad lo voy a visitar más, y pues le dije, quiero saber un poco qué te parece. Y me dijo, me ha encantado. Y yo dije, pues eso para mí es el mejor premio que puede llegar a tener, en este caso, por ejemplo, pues el escribir la guía, ¿no? Que otro profesional, en este caso, me diga eso, ¿no? Ya. O sea, que ya sé a quién tengo que enviar cuando haga algo así bestia. Te lo envío a ti y tú me lo miras, ¿no? tú tienes que pensar que tienes que hacer las cosas de manera que valoren realmente tu trabajo. Tú piensas que si tú haces un artículo que yo no esté de acuerdo o piénselo de forma diferente, a lo mejor te sale mal. No, claro, claro. Sí, claro. Entonces, claro. Es preferible que tú hagas un artículo que digas, quiero que se quede frío, lo lea y diga, madre mía, qué pasada de artículo, cómo se lo ha currado, qué maravilla. Y entonces tú dices, o sea, he conseguido el objetivo. Crear un artículo de estos de 5.000 palabras, que creaste un par, has dicho, por ejemplo, el de social media, ¿cuánto te costó crear un artículo de 5.000? O sea, te encierras en tu casa y te quedas ahí hasta que no, es decir... Una semana. Tú piensas que yo trabajo 7 o 8 horas diarias, con lo cual le puedo dedicar 2-3 horas máximo al día, máximo. Una semana. Total, a lo mejor, si yo hubiera dispuesto, o sea, si tuviera disponible 8 horas todos los días, pues a lo mejor en 3 días lo hubiera tenido. Pero le dediqué en torno, pues eso, unas 20 horas, 18 horas, pues así. Sí, pero tienes que pensar que es una estrategia tuya de branding, con lo cual... Sí, pero nos ha quedado claro, ¿no? Que lo que se trata es eso, de llamar la atención con un contenido de mucho valor, cada vez de más valor, ¿no? Sí. Y llamar un poco lo que es la atención en el nicho de mercado que tú te quieras, digamos, relacionar o mover, ¿no? Sí, y por favor, nunca le mandéis a un profesional, mira, te he mencionado por si lo quieres compartir. No, claro. Mira, te he mencionado, espero que te guste, te he mencionado un artículo, ya está, solo con informarle que lo hemos mencionado es suficiente. Ya cada profesional decidirá si lo lee, no lo lee, tiene tiempo, no tiene tiempo, pero no presionéis ahí porque algún profesional se puede molestar y entonces estaremos consiguiendo todo lo contrario. Claro, eso es negativo entonces. Claro, podemos entonces conseguir... Entonces te van a conocer al revés, ¿no? Sí. Negativamente. Van a decir, esta persona, la próxima vez que me mande algo, no le voy a prestar atención. Exacto, y es al revés, te vas cerrando puertas más que abrirte, ¿no? Claro. Ya. No pasa nada, tú le mandas la primera vez y a lo mejor de 80 te contestan 10. Bueno, no pasa nada, la siguiente te contestan 15. Yo ahora lo mando y de los 80 me contestan 60 o 70. Algún día me contestarán los 80. Claro, no, es normal. Bueno, es como la vida, ¿no? Todo es lo mismo. Sí. No, hay una cosa que se llama, ahora mismo no recuerdo la palabra, en psicología, ¿vale? Pero lo que quiere decir es que no pretendas gustarle a todo el mundo, que es imposible, ¿no? Exacto, sí. Eso es a veces cuesta bastante, ¿no? Antiguamente, cuando era más joven también, ¿no? Quería gustar a todo el mundo, pero es que ese no era el camino, ¿no? Ahora ya le caigo mal a la mitad. Hay otra mitad que le caigo muy bien. Sí, es imposible. No intentes agradar a todo el mundo y cuanto antes lo aceptes y lo comprendas, mejor. Muy bien. Miguel, una cosa. Quiero que nos comentes cuáles son, digamos, que nos des unos consejos para escribir un post en condiciones, ¿no? Realmente, para escribir un buen post, es decir, por dónde pasamos, la preparación, la realización, la curación de contenidos. ¿Cómo se hace un buen post? Vale. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿este post con qué objetivo lo hacemos? Ah, no sé, tengo que generar un contenido y me pongo a escribir. Mal. Ya empezamos mal. Tenemos que pensar un objetivo antes de escribir un artículo. Mira, el objetivo de este artículo es generar mucho tráfico, que quiero convertir para conseguir suscriptores. Vale, ya tengo claro el objetivo, ¿no? Entonces, en función del objetivo, yo tengo que buscar un determinado contenido u otro. No, el objetivo mío es generar un estudio, un caso de estudio, de una cosa chula y tal que me ha pasado, creo que puede ser muy interesante. Vale, vas a traer gente profesional, ¿vale? Pero no vas a generar mucho tráfico. Entonces estás haciendo un objetivo totalmente diferente. Por un lado atraes mucho tráfico, por el otro lado no atraes mucho tráfico, pero sí la atención de profesionales, ¿no? Entonces tenemos que tener claro qué objetivo en cada artículo que vamos a realizar. Y una vez tenemos claro, supongamos que vamos a generar un artículo con mucho tráfico, ¿no? Todos queremos generar artículos con mucho tráfico, ¿no? A veces, yo a veces escribo, porque como mi blog es personal, pues cosas que me apetecen, porque no vivo de eso, ¿no? Entonces tengo ese lujo de poder escribir lo que me apetece. Pero si supongamos que yo quiero conseguir tráfico, pues lo que tengo que entender es que tengo que hacer un estudio de palabras clave. Yo tengo que saber por dónde llega el tráfico a través del buscador Google, que hoy en día es la principal fuente de visitas, ¿no? Si no sé cómo hacerlo, tengo que ponerme las pilas y aprenderlo, porque es fundamental. Si yo no sé algunas opciones, nociones básicas de SEO on page, lo tengo muy complicado, porque al fin y al cabo no tengo que ser un experto en SEO, solo tengo que saber para qué término lo tengo que optimizar y las cuatro reglas básicas del SEO on page. Y a partir de ahí genero un contenido que sea espectacular, fabuloso y empiezo a darlo a conocer, ¿vale? Y con eso habré conseguido un buen inicio, ¿no? De post, ¿no? Yo cuando inicio, por ejemplo, un artículo, lo que hago es, en función del tipo de artículo que haga, lo que hago es primero miro a nivel de palabras clave, volumen de visitas y demás, miro su long tail, que es aquellas palabras combinaciones, porque hay palabras clave que pueden llegar a tener 300 y 400 y hasta 2000 combinaciones. Entonces miro si mi autoridad de dominio puede llegar a esa posición y generar mucho tráfico, y si mi objetivo es generar tráfico, le digo, pues vale, voy a ver qué persona, por ejemplo, voy a invitar para que escriba ese artículo, porque creo que le va al niño. O lo escribo yo, por ejemplo. Y entonces, si lo voy a escribir yo, ¿qué es lo que hago? Pues, o sea, siempre haces lo mismo. Es decir, coges el planificador de palabras clave, por ejemplo, suponiendo que utilizamos este que es gratuito, ¿no? El de AdWords. Utilizo el planificador de palabras clave, utilizo SEMrush. Y buscas, digamos, la palabra clave por la que quieres posicionar, ¿no? ¿Sería? Sí, o sea, imagínate, yo quiero escribir sobre Twitter. Y entonces necesito saber cuáles son los temas de Twitter que son más buscados en Google. Vale. Y de pronto me sale, por ejemplo, o sobre blog. Me sale el blog de Sara Carbonero. Pues no, del blog de Sara Carbonero va a ser que no voy a escribir, ¿no? Pero de pronto veo uno que aparece cuentas de Twitter. Y entonces digo, pues un listado de cuentas de Twitter. Genero networking con los profesionales, porque aquellos que voy a mencionar que van a aparecer en el listado me lo van a agradecer, van a estar agradecidos y demás, una forma de conectar con ellos, y al mismo tiempo estoy atacando una keyword que va a generar mucho tráfico, ¿no? Entonces, doble objetivo. Puede haber hasta post con triples y con objetivos ocultos que son difíciles de ver, pero que pueden funcionar con varios objetivos al mismo tiempo. ¿Pero qué es lo que hago? Una vez tengo clara la palabra clave, lo que hago es mirar qué se ha escrito, ¿vale? Entonces lo que hago es artículos que se han escrito, porque no voy a escribir un artículo que sea exactamente lo mismo, no tiene ningún sentido. Miro, leo para saber qué enfoque han dado para justamente yo hacerlo diferente. Ya, lo que pasa es que a veces te encuentras con esto, que vas a escribir sobre algo y dices, ostras, tienes que mirar a ver qué es lo que hay para intentar darle otro enfoque, justamente, ¿no? Correcto. O sea, escribir un buen post pasaría también por mirar por Google qué es lo que hay escrito, ¿no? Siempre. Eso es algo que lo tenemos que hacer siempre. Siempre lo tenemos que hacer. Si tú tienes la idea de escribir algo y empiezas a escribir y ni siquiera te has molestado a leer, te aseguro que ya no has empezado con un buen pie. Claro. Tienes que, porque claro, tú dices, vale, esto no, seguro que nadie lo ha escrito. ¿Cómo lo sabes? Además, es casi imposible, pero... Claro, pero como lo sabes, ¿no es mejor leer y dedicar media hora, 40 minutos a leerse 4 o 5 artículos e ir anotando aquellas cosas que te han gustado? Vas anotando ahí aquellas cosas, mira, pues este enfoque, justamente este punto me ha gustado, de aquí este, de aquí lo otro, y coges, miras todos esos puntos y vas añadiendo otros puntos que a ti se te ocurren, que te no has puesto nada, ¿no? ¿Qué quieres decir? Y te haces tú un borrador, tu borrador y empiezas a desarrollarlo. Y a medida que vas escribiendo se te van ocurriendo nuevas cosas, nuevos apartados, nuevas cosas, y vas completándolo. Y cuando terminas, dices, tu madre mía, no se parece nada a lo que empecé, pero empecé ya con algunas ideas, con algún por dónde comenzar esta historia, ¿no? Porque la historia se sabe cuando se inicia, pero nunca cuando se termina. Ya. Bueno, pues bueno, ya que nos has contado cómo hacer un buen post y nos has dicho, una de las preguntas era si utilizabas mucho lo que era el SEO al escribir un post, ya ha quedado claro, con lo cual no hace falta que te la haga. Y ahora, aparte de lo que es el SEO de página y el SEO, digamos, a la hora de escribir, ¿Qué estrategias de link building nos aconsejarías? Vale, yo no utilizo ninguna estrategia de link building. Yo creo que la mejor estrategia de link building es una estrategia de branding. Si tu estrategia de marca funciona, el link building lo consigues de forma natural, que es el que quiere Google. O sea, directamente buen contenido, que te enlacen y se ha acabado, ¿no? Buen contenido y que tu marca diga, este tío todo lo que escribe es bueno, lo voy a publicar, compartir. Esto es como los grupos de música. Me hago fan de Melendi. Ostras, saca un disco que es malo o no, lo Pero siguiente. lo vende igual, ¿no? O Melendi lo va a vender igual porque tiene una audiencia creada y todos les encanta Melendi y tal, ¿no? Y a mí me pasa igual, o sea, me gusta un grupo de música y al final compro también el disco de música porque como soy fan del, pues no es muy bueno, no es muy bueno, pero me lo compro y me lo trago igual, ¿no? Y al fin y al cabo, somos así, las personas somos así. Entonces, tenemos que trabajar nuestra marca y crear es construir esa audiencia. Cuando construimos esa audiencia, no quiere decir que nosotros tengamos que relajarnos o empezar a publicar contenido de valor, de poco valor, no, no, pero nunca vas a pretender que, oye, has hecho un contenido espectacular de 11. Sí. No, no vas a pretender que todos los contenidos que hagan sean de 11, pues algunos será de 8, otros será Claro. de 7 o de 6 y medio, ¿vale? Pero tu objetivo siempre será hacer contenidos de gran valor, pero no siempre, a lo mejor tendrás el tiempo, la disponibilidad de hacer un contenido siempre de 11, ¿no? Sí, está claro. Entonces, mi estrategia de link building. La estrategia de link building actualmente, la que más se utiliza en la actualidad, es el post invitado, ¿vale? Es decir, tú publicas un artículo en blogs relevantes, vas a poner un par de enlacitos a artículos relacionados tuyos, Sí. con lo cual, eso Google nos dijo hace un año, ojito, Sí. ojito, hace un año no, hace más Ah, tiempo. sí, pero ojito de qué también, ¿no? Claro, tendrás. Sí, ojito que el guest post de baja calidad iba a ser penalizado y lo ha hecho. Pero eso no es baja calidad, ¿no? Si tú haces un post en condiciones, baja calidad no tiene, con lo cual no te lo puede penalizar, ¿no? Claro, si tú piensas que tú vas a crear un contenido mejor que para tu propio blog porque te vas a presentar en la audiencia de otro blog y vas a ir a un blog a lo mejor que tiene 100.000 visitas al mes, que te interesa, vamos, que dar lo mejor de ti, pues entonces, ¿qué va a pensar que esos enlaces son artificiales y has hecho Claro. un contenido que te chapó, ¿sabes? Ahora, si tú haces un contenido de 400 palabras que encima mal hecho y a lo mejor enlazas cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pues Google tampoco es tonto. No, claro, y cada vez menos, ¿no? Sí. Vale, otra cosa que te quería preguntar, Miguel. ¿Tú le das mucha importancia a lo que es el email marketing para conectar con tus suscriptores, con tu audiencia? Sí, que es importante, ¿vale? Sí que es importante, pero lo cierto es que yo no lo utilizo tanto como me gustaría, ¿no? Pero principalmente por falta de tiempo, ¿no? Es decir, yo no le mando todas las semanas una newsletter a mis suscriptores o no le mando de vez en cuando tengo tiempo, pues grabo un vídeo, a lo mejor se lo mando a los suscriptores y digo, mira, este curso es para vosotros solo. O mando una newsletter, pero no lo hago siempre, lo hago de manera fortuita, ¿no? Hoy, por ejemplo, les he mandado un sorteo. ¿Vale? Una serie de servicios que ofrezco a los suscriptores, ¿vale? Y lo hago en este caso de manera casi siempre para fidelizar, ¿vale? Para fidelizar. Porque no, normalmente con una vez que les envíes un correo a la semana, ya estaría bien, ¿no? Porque hay veces que si no se considera un poco spam, ¿no? Cuando uno te está enviando Uno cada 2 días un a la correo. semana ya es justito, está bien, pero justito. Pero tú piensas que al fin y al cabo, es decir, ¿hasta qué punto tiene sentido toda la semana mandarle un correo con todo lo mismo que encuentran en tu blog? ¿O acaso no pueden entrar a tu blog y verlo? ¿O no siguen tus redes sociales? ¿O no siguen tus artículos en Feedly? Claro, es para tener un contacto con ellos, que no se olviden de ti, ¿no? Pero claro, como tú dices, que bueno, pero si le estás enviando la newsletter, ya. Podemos hacer un día una semana newsletter, otra semana le mandamos un vídeo, otra semana le mandamos un cupón descuento de algo, otra semana le mandamos una invitación a un evento. Quiero decir, Ya, que sea un poco como variado, ¿no? Diferente, una relación, claro, ¿no? claro. Una estrategia, porque al final no es email marketing, al final es una Es newsletter y una chimpón. news, es frío igualmente, o sea, es algo frío. También, ¿no Sí, sería? totalmente. Vale. Hay una cosa que, a ver, normalmente, a ver, hay diferencia en la opinión es decir, diferentes bloggers tienen diferentes opiniones en la manera de cuando tienes que monetizar un blog, ¿no? Hay unos que dicen que desde el principio hay que dar a entender a la audiencia que el blog está para ganar dinero, y hay otros que dicen que hasta que no tienes una audiencia mínima, ni se te ocurra poner ningún botón por allí ni nada de esto, ¿no? Yo quería preguntarte a ti, ¿cuándo tú crees que es el momento idóneo para empezar a monetizar un blog de nicho? Bueno, sí, sé que existen las dos posturas, ¿vale? Yo principalmente creo que las dos tienen parte de razón, ¿vale? Parte de razón. ¿En qué sentido? Un blog que se hace de monetización para monetizar se puede hacer desde el inicio, ¿vale? ¿Vale? Se hace con ese objetivo porque es una forma de decir claramente de qué va tu blog, ¿no? Y qué objetivo tiene tu blog. De transparencia, ¿no? Total, ¿no? Y la otra también tiene parte de razón porque dices, este tráfico que genera mi blog es de risa, ¿para qué lo voy a poner ya? Si en cualquier momento lo puedo hacer. Claro, como hay otras Pero cosas ya. el otro ya ha ganado cercanía, que a lo mejor tiene muchos menos lectores o seguidores que tú, pero son más cercanos, porque de una primeras ha ido a pecho descubierto. Lógicamente, cuando vas a pecho descubierto y con ese objetivo de monetización, también vas a un tipo de público concreto, ¿vale? No vas, el otro va a un público quizás más O amplio. sea que desde el inicio uno ya está segmentando más, ¿no? Sería. Correcto, correcto. Tienes que ver con qué segmentación vas a hacer tu blog. Con uno vas a una segmentación más pequeña, pero más fiel y más cercana. Con otro vas a una segmentación más amplia, donde vas a tener todo tipo de personas, Ya. aficiones, gustos, etcétera. Porque a veces, si no, también la audiencia se puede pensar que lo tuyo es gratuito, a la que le intentas vender luego un chicle, se van corriendo, ¿no? También, o sea, tienes esa. Uy, este tío ahora me quiere vender. Sobre todo porque tú vas generando una confianza en base a otras cosas que has ido ofreciéndole y van dando buenos resultados y tú vas comunicando que son así. Entonces, toda tu estrategia está en base a generación de confianza, seguridad, buen rollo, ¿no? Entonces, no es lo mismo a otro que solo va incrementando su comunidad, de vez en cuando va enviando un newsletter, que ahí pues no hay ese grado de confianza que o cercanía que hay en el otro, ¿no? Vale. Quería preguntarte también si es muy importante lo que es la marca personal para posicionarte en tu nicho de mercado. Es fundamental. La marca personal, yo considero que es el nuevo currículum, ¿no? En internet. Un profesional ahora mismo que no trabaja su marca personal y en el sector que estamos, en el tema del marketing, está fuera de mercado hoy en día. Yo en los últimos meses he recibido varias ofertas de trabajo de empresas nacionales y extranjeras, donde principalmente me han dicho, no, no, es que estamos siguiendo tu trabajo, tu blog, a mí nadie me ha pedido mi título, mi currículum, nadie, absolutamente ninguna de las empresas. Y eso que por ejemplo, tu blog, a ti, bueno, se te conoce mucho como Miguel, ¿no? Sí. Y eso que tu blog es una marca, no es tu marca personal, es No, porque marketing yo and web. creé, sí, yo creé el blog de marketing and web justamente porque, pues soy, aunque no lo parezca, soy una persona muy tímida, soy bastante, bastante introvertido. Como yo, ¿no? Sí. No, en serio que lo he sido toda la vida. Toda la vida he sido el típico informático, así introvertido y demás. Lo que pasa que un día me di cuenta que no me gusta estar demasiado tiempo detrás de la pantalla, me gusta más hablar con las personas, relacionarme con las personas y interactuar con la gente, ¿no? Me siento más a gusto ahí, ¿no? Y ahí empecé a un poco pues abrirme, a ser un poco más extrovertido, a hablar más, a charlar más, pero yo me acuerdo las primeras cursos que di, las primeras ponencias que di, la primera vez que di un curso iba aterrado, ¿no? Porque no lo había hecho nunca y era una cosa que me imponía mucho, ¿no? Y ahora te puedo decir que es lo que más me apasiona. Lo que más me apasiona es dar clase y transmitir la pasión que yo tengo en estos temas a mis alumnos, ¿no? O sea, tengo alumnos que cuando termino el curso me dicen, no hemos tenido un profesor con tanta pasión, es que te miro los ojos y te brillan y es una Es pasada que eso se escucharte transmite, eso se ve. y es que me dan ganas de salir y ponerme a hacer todo tipo de cosas que me dices que haga y tal, porque nos motivas mogollón y es una pasada. Y al final es eso, no solo enseñar, sino también apasionar, ¿no? Sí. Yo sé que tienes cantidad de seguidores en las redes sociales. Yo para cuando lo veo, también me quedo alucinado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me vas a decir que no tienes estrategia, pero yo te voy a preguntar igual. ¿Qué estrategias, porque ya te conozco, qué estrategias sigues para conseguir seguidores en las redes sociales? Y me dices, Bueno, ninguna, ¿no? no, no te voy a decir ninguna. Mi estrategia se llama la no estrategia. Una respuesta diferente. Es muy sencillo, ¿no? Porque al fin y al cabo, los canales sociales es un medio donde vamos a comunicar contenido, ¿no? Entonces, contenido de valor. Si nuestro canal, como si fuera pusiéramos Antena 3 o el canal que sea, está dando contenido que nos gusta, pues nos hacemos fieles y decimos, oye, el otro día vi una película, ah, pues voy a ver ese canal. Y empiezan a ver mucha gente tu canal y empiezas a atraer O sea, en el fondo, mucha la audiencia. estrategia, un buen contenido de valor, eso es lo que atrae a la audiencia y esos son los seguidores que también tienes. Siempre vamos Pero a lo en tus mismo, ¿no? redes sociales vas a publicar contenido tuyo y de otros. Ah, bueno, Pero sí, claro, claro. que ahí haces un poco de curación de contenidos también, ¿no? Sería. Claro, pero claro, esos contenidos que vas a publicar los tienes que leer. Entonces yo, como la vida no me da para leerme 12 artículos diarios, ya me gustaría a mí tener tiempo para leerme 12 artículos diarios y poderlos publicar, pues si la vida me da para publicar tres, un día publico tres. Pero el que sabe que lo he publicado sabe que me lo he leído, me ha gustado y lo he publicado. Sí, yo también intento hacer eso, porque es que si no, empezaríamos aquí a compartir lo que sea. Intento leerlos y entonces los comparto, si no, no. Incluso a veces leo algún artículo, veo algo que no me gusta y si yo de forma discreta le digo a la persona, mira, que esto que pone aquí, no sé, lo has puesto así, pero yo creo que deberías ponerlo así o tal, o no es, me parece correcto, o esto que estos datos que has puesto no son objetivos, mira que tienes que hacer tal cosa para que sean objetivos y las personas lo agradecen un mogollón y dicen, ostras, muchísimas gracias y tal, y no pasa nada, quiero decir, no. Pero yo no voy a compartir un contenido cuando veo algunos errores o cosas que no me gustan. Prefiero decirle, oye, Ah, está claro. lo puedes corregir en cuanto lo corrija y lo encantado lo puedo publicar y compartir, ¿no? La clave está en tener tiempo para leerlo. Si no, no tiene sentido. Y hay Sí. artículos muy densos que requieren mucho tiempo. Entonces, si un día me cojo dos artículos de 5.000 palabras, pues digo, pues apague, vámonos, ya está. Claro, No no, leo. no, es No leo imposible. más hoy, Ya no no puedes leo leer más. más, claro. Pero si tú quieres tener ideas para escribir, la mejor forma es leer, ¿eh? La mejor forma de leer, cuando tú lees un buen artículo, te surgen las ideas de escribir, pero de manera súper rápida. Pasa que Y a veces a mí me pasa, ¿no? Que yo voy llenando de artículos que los veo muy interesantes, hay algunos que me los puedo leer en el momento, hay otros que los aplazo. Yo utilizo mucho la aplicación esta Pocket, ¿no? sí. Entonces ahí me los voy metiendo allí y los voy clasificando, ¿no? Pero es que llega un momento que digo, es que me pasa como con los libros, ¿no? A veces acaparo más del tiempo que yo puedo tener para dedicarle y al final digo, Totalmente. es que esto es Totalmente. imposible, tengo que vivir lo menos 5 vidas porque Sí. es que no me va a dar tiempo. Al final tienes que seleccionar, ¿no? No hay otra manera. Y yo te digo una cosa, el sumum de un blogger, el sumum, lo máximo que puede llegar a conseguir un blogger con un artículo es motivar o incentivar a otra persona que le den ideas para escribir un artículo, le den ganas de escribir. Eso es lo más que puede llegar a conseguir, ¿no? Entonces, tú cuando lees mucho y de pronto lees un artículo que te sugiere otro artículo y se lo dices a su autor, lo haces el hombre más feliz del mundo. Mira tú qué manera más fácil hacer networking. Ya. Muy Pero lo bien. haces de verdad, te has leído el artículo, le haces. Fíjate, yo este tipo de cosas lo hago hasta de manera privada, ¿sabes? Porque no lo hago ni con el objetivo de voy a ponerle un comentario para de forma pública. No, no lo hago de manera privada, le digo. Fulanito me ha encantado el artículo, ostras, Ostras. me ha sugerido no sé qué cosa, ostras, qué guay, que no sé qué, tal. Y la persona se da cuenta que te has leído el artículo y se pone súper feliz por haber Claro. provocado eso en ti, ¿no? Entonces, para conseguir eso hay que leer. Y cuanto más leas, te aseguro que más posibilidades tienes de encontrar ese artículo que despierta algo en ti. Despierta algo, toca algo en ti, una fibra toca algo y te sugiere de pronto una idea. Ostras. Y cuando escribas el artículo, lo dices. Miras, leyendo el artículo de fulanito de tal, y esa forma natural, esa forma transparente de actuar es la mejor forma de conectar con otros profesionales. Muy bien. Bueno, Miguel, yo sé que a ti te encanta, eres un fan de Google Plus, ¿no? Pero bueno, Google Plus es la asignatura pendiente de la gran mayoría, y que me incluyo yo también, ¿eh? Sí. Y entonces quiero que nos digas qué tiene Google Plus que no tienen las demás redes sociales y cómo nos podemos, digamos, enganchar a Google Plus, porque yo para mí me cuesta mucho, ¿eh? Vale, a ver, yo por ejemplo no llevo mucho tiempo, ¿eh? Soy novato en el tema de Google Plus, y es verdad, porque cuando alguien lleva un año y poco en algo, ¿cómo va a decir que es un experto? Últimamente el término experto parece una vitola que la vamos colocando en cualquier lado. No, no, no. Yo soy una persona que está aprendiendo en Google Plus y en los temas que nos movemos de marketing, SEO, que cambia cada dos por tres lados, llamarse experto, bueno, mejor. Soy un apasionado, soy una persona que trata de aprender y está al día de muchas cosas, pero experto yo creo que no. Pero en Google Plus, a mí me gustan muchas cosas de Google Plus, sobre todo la gente. Hay profesionales muy buenos, muy buenos. Ahí conocí yo a José, ahí conocí yo a Susana Morín, a Rangón, a Jesús Pérez Serna, una gran cantidad de profesionales. Pero directamente metiéndote en comunidades y hablando con ellos, es como. ¿Tú me has visto alguna vez en comunidad de Google Plus hablando? Creo que no tienes comunidad. No, no te he No, visto. ni tengo comunidad ni Tú no creo tienes, que. por ejemplo, no sé, Rubén No, Alonso y tal, no. se mueve por comunidades. Sí, Pero tú, sí, por sí. ejemplo, yo no las he visto, ¿es cierto? No, no, no. Yo, incluso yo prácticamente no las he usado. Ahora últimamente me ha dado otra vez por empezar a publicar algún artículo de mi blog en las comunidades de Google Plus, pero prácticamente no las he Sí, pisado, pero no más que nada por falta de tiempo, no por otra cosa. Pero Google Plus, lo que a mí me encanta es interactuar con otros profesionales. Yo en Google Plus es la red social donde más hablo. Y el que me conoce sabe que si me pregunta algo por Google Plus, yo lo contesto. ¿Me preguntas por otras redes sociales? Ya veremos. pero por Google Plus seguro, ¿no? Por Google Plus seguro. Entonces dices tú, si le pregunto yo algo a Rubén Alonso, ¿me lo contesta por Google Plus? ¿O le pregunto a alguien, me lo contesta por Google Plus? Google Plus es una maravilla para preguntarle y conectar con gente en redes sociales. Es una auténtica maravilla. Luego, yo me he dado cuenta pues que en Twitter pues, tienes todo tipo de contenido, de valor, menos valor, pero en Google Plus, como en este caso, a lo mejor no hay tantos miles y miles y miles de seguidores, el contenido a mí me parece que está mucho más filtrado, segmentado y es de mayor calidad. Y yo que tengo poco tiempo y necesito buscar contenido de valor, me sirve mucho para encontrar contenido de valor. Aunque tengo que decir que mi herramienta preferida para elegir el contenido son los blogs que sigo. Yo tengo mi Feedly, que es mi Sí. Sam Feedly, que yo voy allí y son los blogs que me gustan y son los que leo. Hay personas que me dicen, Miguel, ¿me añadirías en Feedly? Pues claro, yo te añado en Feedly y empiezo a leer. Si me gusta, lo mantengo y si no me gusta, lo elimino de mi Feedly. Yo no tengo ningún problema de añadir a todo el que me lo pida. Ya. Lógicamente, al fin y al cabo, yo solo comparto si me gusta el artículo. Yo a mí me llegan propuestas, oye, que Miguel, hagamos un acuerdo, yo te comparto en redes sociales, tú me compartes. Yo no hago ese tipo de cosas. Yo tengo un principio muy claro que yo publico algo que leo y me gusta. Si tú cumples eso, no tengo ningún problema de poder hacerlo, ¿no? No, no, si a lo mejor es Entonces. estar así, claro, ser claro y es lo mejor. Sí, no, pero quiero decir, en este caso es un poco mi forma de actuar. Hay otras personas que lo hacen de otra forma. Es respetable, cada uno utiliza su estrategia, sus métodos. A mí particularmente nunca, nunca hago las cosas a través de intercambios porque considero que esas son cosas que al final no acaban bien. Cuando las cosas se hacen a Sí, cambio de algo, no es un rollo, sí. son cosas superficiales. Yo prefiero que surjan de manera natural, de manera natural. Si alguien menciona un artículo en mi blog porque realmente le guste, si alguien comparte un artículo en mi blog porque realmente le guste, no porque sea a cambio de X cosas o X condiciones que hemos conseguido. Sí. Así que Google Plus, animaros, hay animaros que todos a meterse Google de Plus, lleno Google que Plus. allí hay muy buena gente en Google Plus. Ahí conocí yo a Rubén Alonso y recuerdo una anécdota en una justamente en una comunidad alguien preguntaba sobre una cosa y leí un comentario suyo y dije yo, qué bien lo ha contestado. O sea, se nota que sabe, y además que sabe, lo ha contestado con gracia, con cercanía, con un buen rollo. Y yo dije, ole, ole, ole. Y no, Rubén está mucho por Powell Plus, yo sé que está mucho por ahí, sí. Y yo se lo dije, ole, ole, y ahí empecé a conocer yo a Rubén a través de un comentario. Muy en bien. Google Plus, fíjate, es que luego dirán que Google Plus no sirve para nada. Va. Oye, Miguel, ¿qué nos puedes decir de YouTube como canal de marketing de contenidos? ¿Crees que es el futuro, que está poco explotado aún? Yo considero que sí. Yo considero que ahora mismo en el tema del marketing vamos a dar un gran salto al canal de YouTube. Yo he empezado hace unos meses. Hay que ponerse las pilas, ¿no? O sea, muy humilde y con muy poquitos vídeos, pero bueno, ya ando los 200 y pico suscriptores. Para pocos meses que llevo estoy muy contento. Espero llegar a los 500 antes de que acabe el año. Y es muy interesante, por diferentes razones. La primera, si tú vas a aportar valor, ¿vale? Cada vez parece que a las personas nos cuesta más leer. Nos gusta más darle un botón a un play y que nos lo cuenten. Uh-huh. Y nos cuenten la historia de qué va, nos cuenten la película. Entonces, claro, tienes que ir un poco moldándote a los nuevos tiempos. Y a mí la verdad es que me da muchísima pena. Yo que escribo artículos tan cortos y dedico tan poco tiempo para escribirlos, pues que no la gente cada vez lea menos, pues ya ves tú lo que me gusta a mí eso, ¿no? O sea, Google sí. Tiene que cambiar también, ¿no? Sí, pero esto va unido también con el comportamiento usuario acerca del posicionamiento. Google cada vez se le está dando más importancia a cómo se comporta el usuario. Está volviendo al SEO natural y tradicional de toda la vida, que tiene más sentido. Entonces, si el usuario permanece mucho tiempo en tu página, está mandando señales positivas a Google que esa página es de calidad y ese contenido es de valor, con lo cual te va a dar un mejor posicionamiento. Entonces necesitamos elementos atractores que retengan y tengan más tiempo el usuario e hipnotizados en nuestra página. Un vídeo es uno de ellos. Claro, es una manera de que, sí, insertar vídeos en la página, que estén más tiempo, ¿no? Si metemos 4 párrafos, 2 imágenes, el usuario en 5 segundos hace pim, pam, y ya se ha ido. Ya, porque cada vez leemos más rápido y cada vez es el escaneo ese que hacemos es más rápido también, ¿no? Claro, hace un escaneo visual, pim, pam. Y aquí no hay nada, venga, fuera. Sí. Ya. Entonces yo pienso que sí, el YouTube tiene mucho futuro y bueno. Muy bien. También me gustaría, por ejemplo, de los mejores youtubers españoles hubiera algún profesional que no estuviera hablando sobre tutoriales de videojuegos o criticando a personas, es decir, por un contenido un poquito diferente, vamos a ponerlo ahí. Ya, vale, te he entendido. Miguel, ¿cómo llevas el libro ese que estás escribiendo? Porque conociéndote como te conozco, así aunque sea poquito, ¿no? Me da miedo porque va a ser la Biblia, ¿no? Sí, bueno, le estoy poniendo mucha pasión a ese libro. Mucha. Y al final la idea del libro ya va por derroteros de guía, ¿vale? Ya no es un libro, ya es una guía. Sí. Mega guía, burrada guía, no sabemos todavía cómo va a ser, pero... Las páginas amarillas. Pretendo que sea un manual de marketing digital y redes sociales para principiantes. ¿Y cuánto te queda más o menos? ¿Cuánto crees que lo tienes? Yo me he marcado de fecha terminarlo antes de que acabe el año, de fecha. Es decir, porque al final, si yo tengo un gran defecto. Lo que pasa es que de aquí a final de año habrás aprendido más y no lo acabarás. Sí, yo tengo un gran defecto y es que me gusta ser muy perfeccionista y eso es un gran defecto. Un gran defecto si no se sabe poner un límite, porque siempre hay algo que mejorar, siempre va a haber algo que mejorar. Entonces hay que marcar un límite y entonces yo he dicho, 31 de diciembre, límite. Y el 31 de diciembre empiezo... Y se ha acabado. Empiezo a visitar editoriales. Y si otra no, cosa, ya harás una segunda edición con mejoras, ¿no? Sí. Otra cosa será cuando saldrá publicado, porque el tema editorial ahora no pasa por su mejor momento. Pero ya os digo yo que voy a meter un videocurso que va a ser flipante. Así que el que no lea... Nos vamos a ir preparando, ¿no? Se enchufa el videocurso y vamos. Vamos a ver si consigo vender algún que otro libro. Muy bien. Mira, quiero que nos cuentes la experiencia. Bueno, habéis creado entre Rubén Alonso, José Fachín y tú, habéis creado el curso para crear un blog profesional de éxito, ¿no? Y yo te Sí. quería preguntar que cómo os está resultando la experiencia. Pues llevamos pocas sesiones. Yo tuve ayer mis dos primeras clases y la verdad es que es pronto para hacer una valoración, pero la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Tenemos en torno a 40 alumnos en el curso y Muy estamos bien. muy contentos, sobre todo porque vemos que los alumnos tienen muchas ganas de aprender. Es decir, la actitud de los alumnos es muy positiva, muy de preguntar. Yo, por ejemplo, en las clases que damos son de 45 minutos y las dos clases tenía que durar hora y media. Duraron 2 horas y no pude acabar todo lo que quería, pero eran porque los alumnos están muy interesados en preguntar y preguntar, y eso es fantástico, ¿no? Porque cuando tú das una clase y nadie pregunta, Algo va mal, ¿no? algo va mal, sí, algo va mal. O cuando das una conferencia, alguien tiene una pregunta, nadie pregunta nada, no has despertado una pregunta, eso es una mala señal, ¿no? Entonces, despertar muchas preguntas es bueno, es positivo, pero eso sí, el temario te lo hace que digas tú, bueno, esta última parte me la salto o ya la recuperaré en otra clase y demás, pero estamos muy contentos. Además, damos clases en vivo, en tiempo real. Cosas que no hacen prácticamente ningún curso actualmente. La mayoría lo que hacen es poner vídeos grabados y Sí. demás. Nosotros nos ponemos ahí delante de los alumnos, hablamos con los alumnos, damos clases en directo y los alumnos les llega, y están encantados. Muy bien. Pues nada, felicitaros entonces por el curso este que tenéis, lo bien que os va. Quería preguntarte también qué proyectos tienes de cara al año 2016, aparte de tu libro, ¿no? Si tienes alguna cosita más, aparte de acabar la Biblia del marketing Sí, online, pero para el 2016 tengo muchos proyectos. muchos. Sí, es que sí. Mi cabeza no para, no para. Es la loca de la casa. Tengo en mente organizar un congreso en Valencia de marketing. En Valencia, curiosamente, se hacen Hombre. pocos congresos. Se hacen muchos congresos en Barcelona, en Madrid, en Alicante, pero en Valencia, que es la cuna de montones de marqueteros, que aquí en la Comunidad Valenciana hay Sí, y marqueteros bueno, y por. Alicante también está lleno, ¿no? Sí, la Comunidad Valenciana en general. Y Murcia, estáis una gran mayoría. Sí, hay mucha proximidad, con lo cual estoy trabajando en organizar un congreso. En cuanto me den el ok en la universidad, porque lo voy a organizar con la universidad donde soy, lo quiero lanzar y mi objetivo es hacerlo presencial y online, Muy bien. pero hacer un congreso diferente. Un Bueno. congreso, no voy a adelantar muchas cosas, pero sí voy a hacerlo diferente. Hay que diferenciarse. Os iré a ver, entonces. Como estáis aquí en Valencia, estáis cerca. Genial, genial. Pues, Miguel, la pregunta que le hago a todos los invitados es si tú crees que es un buen momento para emprender en Internet y por qué. ¿Es un buen momento para emprender en Internet? Sí, es un buen momento para emprender en Internet. Lo que pasa es que para emprender en Internet hay muchos previos que tenemos que realizar, que quizás a lo mejor no sabemos que lo tenemos que dar, ¿no? Hay personas que le dices tú, ¿has hecho un plan de empresa? Dices, un plan de negocio. ¿Y eso Y qué? dices, ¿eso qué es? Pues eso es un paso previo. Si tú vas a montar un negocio, aunque sea un negocio en internet, hace falta aunque sea un plan de empresa, aunque sea un borrador, aunque sea uno resumido, realizado con un profesional que te diga, esto tiene buena pinta, adelante. O te diga, mira, no te gastes ni un nada porque te vas a gastar el dinero para nada. Entonces, esto no, los números aquí no cuadran. Porque hay gente que dice, vale, voy a crear una tienda online. ¿No dice que las tiendas online venden? No, No, pero eso no es perdona. así, ya te lo digo yo. No, perdona, no, no, todas las tiendas online no venden, ¿no? No, Venden que a un. veces uno se cree que montas la tienda online y ya entran ahí las ventas que, Claro, ¿eh? sí. Sí, como eso te pueden comprar desde cualquier parte del mundo, pues imagínate, no tienes ni que promocionar nada ni nada de Pero una nada. cosa es tener la tienda ahí perdida en la montaña, que es lo que yo digo, y otra cosa es tenerla en el centro de la ciudad. O sea, baja la tienda al centro de la ciudad, a ver cómo lo haces. Claro, sí. Ahí está el problema. Totalmente, totalmente. Entonces, se puede emprender, pero hay que hacer bien las cosas. Y si lo quieres hacer tú, fórmate primero. ¿Cómo lo tienes que hacer? Haz cursos, los que sean necesarios para formarte en todos los pasos que tienes que dar. Si no tienes tiempo para formarte, contrata por buenos profesionales que te ayuden. Muy bien. Vale, pues Miguel, acabando ya, dinos dos o tres libros de estos últimos que hayas leído que nos puedan inspirar a los oyentes del programa. Vale, pues te voy a recomendar primero un libro que se llama Marketing Digital, se llama B2S, Marketing Digital para Empresas y Personas, Business to Social, que me firmó uno de sus autores, un gran amigo que tengo aquí en Valencia, que se llama Rafa Sospedra, y la verdad es que me gustó mucho el libro y sobre todo yo, conociendo a Rafa como lo conozco, dije yo, aquí va a haber contenido del bueno, ¿no? Porque hay buenos profesionales que quizás no van dando conferencias por todos los congresos ni son súper conocidos, pero son gente que llevan 10 años o 15 años trabajando en su área y son muy buenos, son unas auténticas máquinas, ¿no? Como es este chico, Rafa Sospedra, que me hizo una dedicatoria súper espectacular, de corazón, así de esto de que te hace una dedicatoria corazón abierto y es un amiguete, vamos, un tío, como le digo yo, grande, en todo el sentido de la palabra, que es un tiarrón grande y es grande por todos los lados que lo mire. Muy bien. El segundo libro que voy a recomendar es de mi amigo Juan Carlos Mejía Llano, ¿vale? Yo me he leído sus dos guías, la del Community Manager y la guía del Community Manager Avanzado, y la verdad es que son muy buenas las dos, muy buenas las dos. Y si alguien se quiere introducir en el tema de las redes sociales, son dos buenos manuales para hacerlo y de la mano de una persona que sabe muy bien de lo que habla. Sí, es un referente, sí. Y hay un libro que leí hace un año que también me gustó mucho, de un gran referente en el tema de las publicaciones de marketing, como es Fernando Macià, Sí. que se llama Marketing Online 2.0, es cómo atraer y fidelizar clientes, ¿no? ¿Sabes que ha sacado uno nuevo ahora, el de Sí, SEO avanzado, correcto, ahora hace poco? sí. Entonces, es complicado solo recomendar tres libros. Sí, claro. Realmente he recomendado un poco los tres que más me han impactado últimamente, ¿no? Yo siempre aprovecho, por ejemplo, ahora cuando venga el periodo vacacional, aprovecho para leerme algún libro. ¿Por qué? Porque hay más tiempo para leer y aprovechas ahí, coger y esos libros que tienes ahí la librería pendientes de leer para entrar, porque es una forma también fantástica de que te sugieren nuevas ideas, nuevas cosas, nuevas estrategias, aprendes un montón y luego te sugieren mil cosas para escribir, con lo cual para un blogger leer un libro de un gran referente como cualquiera de los que he mencionado Sí. es una muy buena idea. Y tanto. Bueno, Miguel, pues ahora dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, me podéis encontrar en el blog de marketingweb.es o en cualquiera de mis redes sociales, eso sí, igual os aburrís un poco porque los artículos que escribo son un poquito largos y demás. Como algunos amigos me dicen, oye, escribe un poquito más corto, es que termino con un dolor de cabeza después de leer artículos, son muy buenos, pero no puedes aligerarlo un poquito, que no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero Por mi eso abuela comparto siempre. pocos artículos tuyos porque no me da tiempo a leerlos, Miguel, ¿no? Yo en este caso tengo que decirte, yo escribo un poco porque me apasiona, ¿vale? Me apasiona y lo hago porque quiero y no lo hago con un objetivo, tengo que escribir tantas palabras, sino escribo lo que en este caso me apetece. Y cuando alguien escribe o quiere escribir algo en mi blog, yo le digo, tienes todo el tiempo del mundo, escribe Muy bien. con libertad total, escribe lo que te apetezca y tal, porque siempre, ¿qué extensión quieres? Lo que te dé la gana. Lo que tengas ganas de poner ahí en el documento, lo que a ti te guste y ya está, ¿no? Y tengo artículos de colaboradores como Roger Llorens o Cristina que supera las 13.000 palabras, que son Es que es auténticas una pasada. mega, mega guías y demás, ¿no? Pero ellos dicen, no, no, es que para tu blog queríamos hacer algo especial y tal. Y es bonito el que un poco pues te perciban así la gente, ¿no? Los profesionales, ¿no? Que Sí, quieran sí. hacer algo muy potente, muy grande, porque ven que tu blog es un blog que le transmite esa sensibilidad, ¿no? Bueno, Miguel, pues luego en el post que haga sobre el podcast, pondré los enlaces a tu página web, sobre todo a Google Plus, y a los libros que nos has aconsejado.